Si no sabes qué hacer en este otoño, no te preocupes. No hagas nada. Nosotros lo hacemos por vos. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Te damos las mejores canciones. Y te ofrecemos la mejor compañía. Otoño 2018. Nosotros trabajamos. Vos disfruta.